W Radio Guarachita 690 AM La Poderosa. Aquí está Radio Guarachita en los 690 AM de tu radio. Que yo te doy el permiso para hacer una llamada y mientras el amor conmigo dile a él que tú lo amas. Hoy has venido a verme porque de mí tienes ganas y que te quedarás toda la noche metida en mi cama. Y yo te doy un permiso para hacer una llamada para que le hables a él y esté tranquilo. Dile que lo amas, para que le hables a él y esté tranquilo. Dile que lo amas. Que yo te doy el permiso para hacer una llamada y mientras el amor conmigo dile a él que tú lo amas. Que yo te doy el permiso para hacer una llamada y mientras el amor conmigo dile a él que tú lo amas. Eso a mí no me da celo. Llama y dile que lo amas. Eso a mí no me da celo. Conmigo tú ves la luna, también las estrellas. Yo soy tu cielo. Conmigo tú ves la luna, también las estrellas. Yo soy tu cielo. Que yo te doy el permiso para hacer una. Estamos en la web rdmusica.com. Radio Guarachita, la mamá de la bachata.